Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar colaborando con la edición de este programa. Hemos estado conversando acerca de un pueblo reincidente y decíamos que reincidencia, ¿no es cierto?, es un acto, la persona incurre en el mismo error o la es culpa en el ámbito moral. O defecto, ¿no es cierto? En el caso de una enfermedad, desde luego, es una palabra muy triste. En el caso de un vicio como el alcohol, muy triste también. Pero en este caso se trata evidentemente lo que tú acabas de decir. Claro, y lo otro interesante es que en los casos de derecho penal, la reincidencia es un agravante. Estamos poniendo esto porque para entender este contexto de este pueblo que es un poquito reincidente, y cuando uno mira su historia, lo encuentra que está en las nubes, voy a decir así, y de improviso al otro día está por abajo. Incluso el caso más patético es cuando Moisés sube al monte, se demora 40 días para allá, ¿no es cierto? Dijeron, murió, hicieron un becerro de oro. Lo extraño es que ellos estaban adorando a Jehová, que es con el becerro, pero estaban colocando una imagen. En el fondo ese era el buey Apis que habían adorado allá en Egipto, que habían visto ellos, probablemente Entonces, no lo habían hecho ellos. Complicado a veces esto, pero bueno, hay algunos pasajes que nos dicen que en realidad si nosotros no estamos tomados de la mano del que nos puede guiar, podemos entrar en el mismo, en la misma situación. El concepto de interactuar con los idólatras era el desprecio en que se tenía del sábado. El sábado es un día que no tiene parangón dentro de la, incluso la semana. La semana no tiene ningún origen, pero el sábado es un espacio de tiempo dedicado a Dios. El sábado y el matrimonio. Y el matrimonio, que fueron las creaciones de instituciones divinas. Exactamente. Ahora que Nehemías 13, 15 y 16 dice lo siguiente, para que tengamos este contexto quizás. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. O sea, estaban moliendo uvas. Ahora, interesante porque él coloca aquí en aquellos días, y esta idea no es definida, no se sabe exactamente en qué momento, pero él eligió un día. El día sí sabemos que era sábado, pero qué momento era exactamente no lo sabemos. No se determina porque cuando uno habla, por ejemplo, yo me acuerdo un día que fuimos, ¿qué día fue? Tendría que decir el tanto, tanto, tanto. Acá no se dice. Pero miren lo interesante. Cuando yo voy a ver Éxodo 20 y me preocupé de estudiarlo de nuevo así, con tranquilidad, pensando en esto. El decálogo. El decálogo. Y pensando en el texto, dice en lo siguiente. Dice, acuérdate del día de reposo. Primero dice, acuérdate del día de reposo. Memoria. Memoria, porque parece que somos medio olvidadizos. Pero en el versículo 10 dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas, y aquí viene la descripción de lo que ellos estaban cometiendo como error. Dice, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Mire lo abarcante que es. Cuando uno lee Nehemías, en aquellos días, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban moliendo uvas. Estaban trabajando. O sea, no hagas obra alguna. Y en el versículo 16, también había en la ciudad de Tirios, que traían pescado y toda mercadería y vendían, o sea, comercializaban también esas salas. Tú, ni tu hijo, ni tu extranjero, nadie debería. Tal vez una digresión. Eran tiempos no como los actuales en cuanto a que no había tecnología. ¿Y qué pasa con las lavadoras ahora? ¿Qué pasa con otras máquinas? Y que incluso son automáticas, que uno las puede programar. Es como dice David, uno podría sacarse el pillo y decir, no, si es la lavadora la que está lavando. Claro. Por eso es el principio el que hay que resguardar. Exactamente. Lo que pasa es que todo equipo no trabaja independiente, voy a decirlo así, del pensamiento humano. La programación humana. Tenemos que programarlo y eso lleva tiempo. Y hay cierta preocupación que nos desvía de lo básico. Esa es la cuestión. Por ejemplo, Estar en contacto espiritual con Dios. en el antiguo Israel, ¿no es cierto? Dice que no tenían que hacer fuego. Entonces, ¿pero qué tiene? Nosotros ahora hacemos fuego, encendemos algo, calentamos nuestra comida, pero en el tiempo de ellos eso significaba que tenían que salir a buscar, ¿no es cierto?, Leña. leña, hacer un trabajo que se podía haber evitado. La idea es tener una actitud mental que debería reforzarse con la actividad de social, El cese de la actividad de trabajo. ¿no es cierto?, para dedicarla exclusivamente a adorar a Dios. Aquí en este caso específico, ellos definitivamente estaban profanando el día de reposo, lo que explícitamente estaba prohibido en el Decálogo, como hemos recordado. Ahí recordemos además que DECA son 10, Decálogo son 10 mandamientos, Claro. no 9. Ahora, hay una cosa importante porque en el pacto que habían hecho a Dios en el Sinaí, ellos habían dicho, nosotros vamos a cumplir todas estas ordenanzas. Y Dios les había dicho, muy bien, si ustedes la cumplen, yo les daré bendiciones y bendiciones abundantes. Y las tuvieron mientras se mantuvieron dentro del pacto que ellos tenían con Jehová. Esto, Nehemías sabe que les va a suceder algo si ellos no hacen caso a las ordenanzas de Dios. Y la verdad de las cosas es que el santificar el sábado, separarlo para Dios, trae una gran bendición para la persona. Permite desconectarnos con el resto del mundo, lo secular. Yo recuerdo que contaba algo de una persona que le costaba mucho desconectarse, pero por la función que hacía. Era una persona que llevaba a las empresas a salir de la quiebra, a sacarlas del problema que tenían, un problema bastante serio, y levantarlas de nuevo. Entonces había tantas cosas que hacer, tanto que traía en su mente que cuando llegaba a adorar a Dios a la iglesia, los pensamientos venían, pero los botaban, venían y los botaban hasta... Eso es lo que sucede, ¿no? Nos separamos, pero tenemos que separarnos de tal manera que nos concentremos en lo que es la actividad, digamos así, religiosa, de estar en contacto con nuestro Dios. Y recordando siempre que Dios no creó al hombre porque tenía un día de reposo que guardar, que alguien lo guardara, sino que al contrario, el sábado debería haber constituido, debe constituir una bendición para el ser humano, al permitirle desconectarse con todo aquello que es secular. Y por último, decir que reconocer a Dios como nuestro creador, nuestro sustentador, el que nos ha dado la vida y nos va a mantener hasta el momento en De la que de redención. la redención final. Un pensamiento complementario, ¿no? Si el sábado se hubiese observado universalmente, nunca habría habido, dice alguien, un idólatra, un ateo, un agnóstico, un incrédulo. Bueno, el mandamiento lo ratifica porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y ahí está, ¿no es cierto?, la base de un ser que es un Dios tan distinto, por decir, único, en su esencia y en lo que es creador y creador de la nada. Filosóficamente hablando, solamente habría creacionistas. Creacionista, exactamente. Les agradecemos su participación con nosotros. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones.